Son exactamente las 7:54 y en Malas Lenguas estamos comunicados con Claudio Majorovic. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Y hemos visto en estos últimos días cómo aquella cosa que empezó en octubre del año pasado, como denominada como la crisis en el sudeste asiático, con reiterados deterioros en los negocios en esa zona del mundo, con coletazos en el resto del mundo, de los cuales nosotros no hemos sido ajenos, aquello que fue definido como un periodo corto del cual se saldría con facilidad, seguimos viendo que esto, más que haber salido con facilidad, es entrar cada vez más, ¿sí? Porque si bien al comienzo un problema era la crisis en Indonesia, la crisis en Malasia, la crisis en Corea, que no es un tema menor, porque obviamente son países que compiten y tienen su buena cuota de participación en el comercio internacional, el tema pasa a castaño oscuro cuando la crisis se convierte en Japón, ¿sí? Donde ya estamos hablando de una de las potencias económicas del mundo y los problemas a los cuales entraría China, que no solo es potencia por lo que produce, sino por el mercado y por lo que políticamente significa ese tipo de situación en China, ¿sí? Habíamos llegado en estos últimos días a una situación en donde la economía japonesa anuncia, a través de la publicación de lo que sería el INDEC de allá, de los indicadores de la marcha del rumbo económico, que Japón decididamente estaba entrando y ya de hecho estaba experimentando una fuerte recesión. Tenemos en cuenta una cosa. Japón fue el financista del resto de los países de Asia, ¿sí? Es decir, ¿quién fue el que abasteció crediticiamente a Corea, a Malasia, a Singapur, a Indonesia para que en su momento pudiesen realizar el desarrollo económico que realizaron? Fue Japón. Entonces, no solo Japón por haberles podido prestar plata, sino que Japón hoy, ante la crisis de los otros, teme recuperar su plata, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, bárbaro. Además, Japón puede ser el motor que logre reactivar la zona. Es decir, si Japón anda bien y bueno, si bien las cosas en Indonesia no andan muy bien, posiblemente Indonesia le pueda colocar productos a Japón o viceversa. Si Japón además está mal, si Japón cada vez produce menos, esto termina en un coletazo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas empresas norteamericanas tienen intereses en el sudeste asiático. Y cuando vean que sus ventas al sudeste asiático caen porque esos mercados empiezan a comprar menos, cuando vean a su vez que los créditos que colocaron allá son de difícil recuperación, cuando vean que estos países del sudeste asiático, por haber devaluado sus monedas, se convierten en competidores más fuertes en mercados que disputan con el comercio norteamericano, Estados Unidos se encuentra con que si la crisis llega a China y a Japón, la cosa se pone demasiado seria. Para ellos mismos. Para ellos mismos. Entonces, vos fíjate que el pasado lunes la bolsa de los Estados Unidos tuvo una caída bastante seria y es ahí donde interviene ¿qué cosa? Interviene la política. Hasta ahora todo el mundo con el discurso de que el libre mercado se regula solo, que los gobiernos no deben intervenir entre los agentes económicos, que lo peor que nos puede pasar es que los gobiernos metan mano, es decir, que actúe el Estado, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué termina pasando cuando sucede una crisis de este tipo? Bill Clinton, es decir, el gobierno, es decir, el Estado norteamericano, levanta el teléfono y habla con el primer ministro japonés, es decir, el gobierno, es decir, el Estado japonés, en el ámbito del libre mercado, y acuerdan que Estados Unidos y Japón salen con el dinero de sus bancos centrales, ¿sí? Es decir, el Estado, a, en el día de ayer, hacer, desde hacía 10 años que Estados Unidos no lo hacía, la compra más importante en un día de yenes que se venía realizando, yen la moneda de Japón. Uh-huh. Es decir, Estados Unidos ayer compró 4.000 millones de dólares en yenes, ¿sí? Salió al mercado como si fuese una persona individual, nada más que se llama Estados Unidos, ¿sí? Claro. Y llevó 4.000 millones de dólares en un día y dijo, quiero comprar la moneda de Japón. ¿Para qué? Para levantar a Japón, ¿sí? Y para decir, yo te ayudo. Yo te apoyo porque, pero no te apoyo desde soy un gamba, somos amigos, nos conocemos hace años, ¿sí? Te apoyo desde, me es más barato poner 4.000 millones que meterme en el despelote de tu crisis. Bancarme la que viene, claro. ¿Entendés? Esto digo para meternos en esta idea de que el mundo funciona sin que los gobiernos se metan, ¿sí? acá los gobiernos en el primer mundo juegan y tienen mucho peso en las decisiones del rumbo económico. Seguro. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina la situación económica no viene bien. Todavía seguimos conociendo indicadores del primer trimestre, de principios del segundo trimestre del año, donde la economía por inercia venía en un buen ritmo. El año pasado había crecido cerca del 8%, este año venía en un 6%. Pero nadie puede negar que la cosa se desaceleró. El índice de cheques rechazados por parte de los bancos, que es un indicador fuerte, aumentó notablemente en mayo. El índice, por ende, de cuentas corrientes cerradas en mayo aumentó. El índice de morosidad aumentó. Las ventas por el Mundial, que históricamente las ventas por el Mundial de televisores, de productos asociados a promociones, etcétera, siempre levantan. No ha sido como se suponía que iba a ser. La situación en Brasil se pone cada vez más difícil políticamente, y frente a meses de las elecciones presidenciales, el equipo de Cardoso ya está empatado con la propuesta opositora de Luis Ignacio Lula da Silva. En el día de ayer el gobierno de Cardoso perdió una votación clave para la reforma del sistema jubilatorio en el Congreso. Por 2 votos perdió una de las partes claves de esa reforma, y le va a ser muy difícil convencer a los diputados que voten a su favor cuando dentro de 2 meses hay elecciones y nadie quiere quedar pegado, ¿sí? Claro. Ante un resultado incierto. En ese marco de cosas, Roque Fernández se dio cuenta que la vida con piloto automático no puede existir cuando en ningún lugar del mundo funciona la economía en piloto automático. Entonces empezó a tomar algunas medidas y dijo, bueno, el faraónico plan de autopistas, el famoso plan Laura, se suspende. Esto, que en términos económicos no tiene resultado alguno, porque simplemente era un proyecto en un papel, es decir, no se había gastado nada, y por ahora no había plata puesto en él. No se deja de hacer nada que ya se estuviera haciendo. Pero es una señal importante para tranquilizar ¿a quién? Al Fondo Monetario. Recordemos que cuando vino la misión del Fondo Monetario meses atrás, uno de los principales problemas fue la crítica que el Fondo hacía a ese proyecto de autopistas. ¿Sí? Entonces, si bien es algo que económicamente no significa nada, porque no se había gastado nada, es un paso adelante con quien tiene que dar el certificado de calidad para que la Argentina consiga tomar en el mundo el dinero que le falta para cerrar sus cuentas, y que inevitablemente para poder acceder a él necesita el aval del Fondo Monetario. Por otra parte, el presidente Menem le dijo a la ministra de CIBE que el proyecto de aumentar los impuestos a combustibles o a los autos para financiar aumentos docentes, bueno, dejarlo guardado en un cajón y tratar que las hojas no se pongan amarillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la poca plata que quede no puede ir a docentes y no puede ir a otro lado. Tiene que tener 2 funciones. Uno, quedar como salvaguarda si la crisis se pone aún peor. Es decir, ¿por qué voy a sancionar un impuesto a los combustibles que financia a los docentes si el día de mañana lo necesitaría sancionar para cerrar las cuentas? Claro. ¿Sí? Entonces me quedo con esa salvaguarda. Y segundo, que el grueso del dinero que se pueda recaudar tiene que tener políticamente como misión financiar la campaña de la reelección. Uh-huh. Entonces yo no puedo hoy ponerme a gastar en otras cosas porque no estamos en una época de abundancia, ¿sí? Y eso lleva a que el equipo económico esté reformando el proyecto de reforma impositiva, que se supone la próxima semana va a ser tratado en el Parlamento, y que ahí sí contaría con el apoyo, hasta ahora negado, de los grandes grupos empresariales que no estaban de acuerdo con el perfil que este tenía. Siempre que llegamos a una situación de crisis, es cuando Roque Fernández se ve obligado, no por convicción, sino por situación, a intervenir, y en esas intervenciones siempre trata de asegurar los flancos hacia los apoyos políticos más fuertes que él tiene, el Fondo Monetario y los grupos empresarios locales. Ahora, Claudio, ¿vos crees que realmente es una cuestión de postura, que ideológicamente Fernández piensa efectivamente que el Estado no debe actuar? ¿Vos crees que lo piensa así? O sea, ¿cómo vive este salvataje entonces? Yo te pongo un ejemplo. Si vos estás parado en una esquina, ¿sí? Y hay una señora esperando el colectivo, y pasa un chico y le pega una trompada y le roba la cartera. Vos te quedaste parado en la esquina y no hiciste nada, ¿sí? Uh-huh. Otra posibilidad que tenías era haberte metido y haber evitado lo que pasó. Claro. Es falso decir que cuando te quedaste parado en la esquina no interveniste. Interveniste de otro modo. Claro. No haciendo nada. Entonces, el discurso de Roque Fernández, ¿cuál es? Nosotros no intervenimos en la economía. Pero sí intervienen. Porque al decidir que el Estado no tenga el peso que tendría que tener, están decidiendo que lo tengan otros sectores, agrandado ese peso. Claro. ¿Sí? Están delegando ese poder, entonces. No es que dicen, nosotros no hacemos nada. Sí que están haciendo. Entonces, no es ese discurso ideológico de, nosotros al contrario, no privilegiamos a nadie porque nos retiramos del juego justamente para no molestar. No, al retirarse, el juego existe, pero cambian los roles. Está clarísimo, Claudio. Bueno. ¿Sabés qué? Antes de saludarte para el fin de semana, te recuerdo mañana a la noche. Sí. Sí, 9 años de la tribu acá en Lambaré 873. Ufa. Una fiesta a la noche. Pero simplemente mira, para que lo tengas en cuenta, que lo tengas en cuenta vos, los oyentes, estamos todos invitados. Bueno, cómo no, esperemos vernos. Listo, gracias Claudio, hasta luego. Suerte. Buen ambiente, buena música, buenos libros. El Astillero, cafetín cultural, comida, libros y buenos precios. Menú del mediodía por solo 5 pesos, incluyendo bebida y postre. El Astillero, cafetín cultural. Ramos Mejía 764, a una cuadra de la facultad. La producción de este programa se comunica con Movicom. Ahora, salud al alcance de todos. Centro Médico Dr. Catarineu ofrece sus consultorios externos en todas las especialidades y, como siempre, la mejor tecnología para diagnóstico y análisis clínicos. Todas las obras sociales y beneficios para los privados. La salud lo espera en el corazón de Caballito. Centro Médico Dr. Catarineu, Rivadavia 6021, 431-8370. Mencionando este aviso, aranceles especiales, 431-8370. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta este espacio junto a Edgardo Form. En medio del Mundial, con fútbol, fútbol y fútbol por todos lados, ¿cuál cree que puede ser el diálogo de unos pibes de 9 años aprovechando el recreo que tienen en el colegio entre un partido y otro? El humorista Rudy lo sospecha y hoy queremos compartir con ustedes la columna que publicó en el periódico Acción bajo el nombre de Alta en el Cielo. Los chicos discuten quién es el prócer más importante, si Belgrano, por haber estado en la expedición al Alto Perú, o San Martín, por ser el artífice de la expedición por los Andes. Hasta que Bonifacio interrumpe terminante que, tal como dijo su papá, el prócer es Pasarela, ya que está en la expedición a Francia y con solo 22 valientes deberá derrotar al enemigo que pretende quedarse con nuestra copa. Pero, ¿tu papá qué sabe de fútbol?, interrogan los compañeritos. A lo que Bonifacio responde, mi viejo sabe mucho, pero mucho de fútbol, que es mucho más importante. ¿O acaso en la tele se la pasan hablando de historia todo el día, eh? ¿Hay acaso algún programa que se llame Polémica en la Historia? ¿Hay algún 0609 para llamar por si pensás que la bandera la creó Belgrano y otro para llamar por si fue Sarmiento? ¿Hay alguna promoción tipo, si San Martín gana la batalla de San Lorenzo, no pagás más la cuota del video? ¡No! Ya que hablamos de historia, hay una cosa que no entiendo, sostiene otro chico, Viper. Puede ser que así como antes de 1810, España nos gobernaba a nosotros y ahora nosotros los gobernemos a ellos, y también a Italia, ya que muchos de los que están allá se consideran argentinos y por eso integran nuestra selección, aunque juegan en Europa. Vos no sos más bruto porque la tele no te da más tiempo, le responde su amiguito Videoclipo. Tenés que acordarte cuando el aceño nos enseñó aquello de que Moreno, San Martín y muchas figuras de nuestra historia, después de haber hecho cosas fundamentales por nuestra patria, se fueron a vivir a Europa, pero seguían siendo argentinos. Bueno, con los jugadores pasa algo parecido. A esta altura, la maestra, que había escuchado toda la conversación, intervino ofuscada gritándoles que tenían que aprender de nuestros héroes, de nuestros ejemplos. A lo que Viper respondió que, cuando fuese grande, él quería jugar como Orteguita y Bonifacio, por su lado, más pragmático, decía que él, cuando fuese grande, quería facturar como Batistuta. ¿Le gustó la columna de humor de Rudy? Que la disfrute, hasta mañana y que siga muy bien. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó este espacio junto a Edgardo Form. Su empresa puede tener la mejor imagen. Artes Gráficas Pompeo. Publicidad gráfica, packaging, folletos, stickers, papelería comercial, impresiones de todo tipo. Artes Gráficas Pompeo. Le entregamos sus trabajos en tiempos reales y con mejor precio. Consúltenos 641-3839. Artes Gráficas Pompeo 641-3839. Os de Dinario, cada vez más cerca. 380 centros de atención personalizada en todo el país y la más completa cobertura médico-asistencial. En 11, Avenida Corrientes 2484, teléfono 951-1553. Os de Binario, protección sin fronteras. Nene, anda a la panadería y tráeme un kilo de pan. ¿Puedo comprar también unos sanguchitos, ma? Sí, pero para eso pasa por la sandwichera, que son hechos al momento. La sandwichera, Lambaré 1029, casi esquina Corrientes. Y Luis María Drago 304, esquina Julián Álvarez. Acércate al futuro que nadie quiere ver. Virus, una historieta de Barreiro, Olivetti, Sosa, Bobillo y Aznar. A todo color, como siempre soñaste y nunca pudiste encontrar en tu kiosco. Virus, ¿quién dijo que la historieta argentina está muerta? Un par de temitas cortitos y al pie que andan dando vueltas. Apoyo de los diputados justicialistas a Roque Fernández. Tratarían la semana que viene el proyecto de reforma tributaria. Sadi no entró, por otra parte, en el Senado ayer. Sobre 69 senadores, había simplemente 27. Se sumaron a Rucauf, se sumaron algunos senadores que no apoyan el ingreso del ex gobernador, como Carlos Reutemann, por ejemplo. En Italia, el Estado se va a presentar como parte civil en un juicio por ciudadanos italianos desaparecidos en la última dictadura militar. Y como comentábamos al principio de este programa, nuevamente ayer no se trató lo que resta tratar de la ley de tarjetas de crédito. También otro caso de deserción, 84 sobre 129, en este caso en diputados. Faltan aprobar 35 de los 60 puntos que componen la iniciativa de las tarjetas privadas, que apuntan a poner un tope al cobro de intereses y a poner un tope a los aranceles que cobran las tarjetas de crédito a los comercios. La iniciativa fue aprobada en general hace casi un mes. Establece que los emisores de tarjetas no podrán cobrar intereses superiores al 25% de la tasa que cada banco aplica en préstamos personales. Algunos de los temas principales de hoy, jueves 18 de junio de 1998. Esto es Malas Lenguas y estamos hasta las 9 de la mañana. Música, ruido, gente, noche, invitados, bandas en vivo, novedades, más música. Un rato en el Abasto, 88.7 FM La Tribu. Jueves a las 9 de la noche, Un rato en el Abasto, la fiesta está en tus oídos. Este es Eric Clapton. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen estas cosas? Tearing Eyes Apart, ¿cómo se pronuncia? Es Eric Clapton. Cuando se puntean las nuevas medidas o algunos anuncios que está haciendo economía en función de la reducción del gasto público y luego de esta última crisis desatada en los mercados, se habla, por ejemplo, de el tema de las regulaciones, las tarjetas de crédito, de la suspensión de algunas obras públicas planteadas para ser financiadas por el banco hipotecario. Se habla de el congelamiento del plan Laura, algo que en general es definido como por distintos sectores como una locura, como una cosa casi absurda. Y se habla también, en ese mismo paquete, en esa misma bolsa, de que no habría aumento para los docentes. Y claro, uno dice, es todo lo mismo, ¿cómo es la historia? Ponemos en el mismo plano, ¿cómo es esto, Marta Maffei? Buenos días. Ay, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, en realidad yo creo que hay algunas causas profundas de esto, ¿no? Yo vería que las dos causas principales son, primero, la reconocida y manifiesta aversión que le tiene el ministro de Economía a la escuela pública, ¿no? La ha descalificado reiteradamente, desde lo pedagógico, desde lo curricular, desde lo administrativo. Ha hablado muy negativamente de la escuela pública, no cree en la escuela pública. Creo que a este punto podría decirse que es un enemigo público la escuela pública, ¿no? Porque a veces asombra su ensañamiento con la escuela sí, pública. Claro, pero me parece que tiene que ver con que el segundo elemento, ¿no? El ministro, todos sabemos, un peón de los sectores de poder económico, ¿no? Es un administrador de los sectores de capital más concentrado, ¿no? Y sobre todo de la banca internacional. Entonces, en estas condiciones, la escuela pública puede convertirse en un enemigo, sobre todo una escuela pública esclarecedora, una escuela pública dinámica, creativa. Y creo que estos sectores han demostrado reiteradamente que no están dispuestos a ceder a nada, ¿no? El mismo ministro tiene inmensas dificultades para producir una pequeña mejora en el régimen tributario y casi irrelevante, que nos pondría tal vez como el último país de América Latina en cuanto a la recaudación tributaria y uno de los últimos del mundo. En América, salvo Haití, que está recaudando peor que la Argentina, el resto de los países recauda mejor. Nosotros tenemos un Producto Bruto Interno creciente y una recaudación tributaria decreciente, ¿no? Estamos en este momento alrededor del 19%. Los países que menos recaudan están en el 23%. Así que, este ministro que tiene tantas dificultades para resolver pequeños problemas de desfinanciamiento, es obvio que cuando puede meter mano en cualquiera de los recovecos que significan sacar, apropiarse de recursos, como lo hizo con la transferencia al sistema educativo, para satisfacer la demanda de este sector empresario, lo hace, ¿no? Así que ahora, Marta Maffei, y más allá de esta cuestión que charlábamos recién de la fijación que parece tener a veces el ministro con el sector de la escuela pública, llevado a valores a valores generales, ¿no? En cuanto a montos, porque recién usted me decía 19% de recaudación. ¿Significa realmente tanto decir, bueno, negamos el aumento a los docentes? Comparativamente con toda esa gran masa de dinero que no se recauda o con otro tipo de ítems, comparativamente, ¿es realmente, incide tanto? No, por supuesto que la cifra es muy, muy baja, ¿no? Yo diría que es casi irrelevante para los fines de los que estamos hablando. Estamos hablando de mucho menos del 1 por 1000, ¿no? Claro. Del monto de la recaudación. Estamos hablando de una cifra muy pequeña, ¿no? Pero me parece que hay detrás de esto hay otras cuestiones. Usted sabe que un fondo de financiamiento que empiece a resolver algunos problemas, que empiece a generar algún fondo, no es lo único, porque esto genera también una responsabilidad, que es el sostenimiento del fondo, y es una responsabilidad que le cae a Nación, que había acordado con el Fondo Monetario Internacional desligarse absolutamente de la responsabilidad por el sistema educativo y sobre todo por los salarios de los docentes, ¿no? Ya que tocamos este tema de Nación, ¿cómo interviene la ministra de Ciben en esta historia? La ministra está en una encrucijada porque pertenece a un gabinete que obviamente tiene que tener disciplinas dentro de ese gabinete y sabe que tiene una situación muy inestable.